Ahorita sigue la música, con lo mejor de nuestra música chivaicha, con los hermanos Tudelano. Barca ya ya y parqui chaya pi, barca ya ya y plaza chaya pi, rima más y chaya y mal piñara canqui, parla más y chaya y rey piñara canqui, que mal piñara canqui. Así, así, qué bonito, qué bonito, cómo bailan esas parejitas. Nuestra música chimaicha. Vamos, Eulogio Tudelano Aguilar, Luis Tudelano Aguilar, Macedonio Tudelano Aguilar, vamos Danielito Tudelano, eso. Vamos Carlitos Quispe Tudelano, Andrés Quispe Tudelano y William Quispe Tudelano. Toca chaito, toca chaito, chima chaita. ¡Ah, qué bonito! Takich kanita, kasich kanita, katakich.